Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 27 de julio. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para hoy su sesión de pleno ordinario correspondiente al mes de julio, en cuyo orden del día se contempla la aprobación del dictamen de modificación de las ordenanzas fiscales, la aprobación del convenio entre la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Ubrique sobre la encomienda de la gestión de las actuaciones de tramitación de los procedimientos sancionadores en materia de salud pública, la declaración de nulidad del decreto de alcaldía del 17 de agosto de 2016 sobre la autorización de permutas entre funcionarios o las mociones del Grupo Municipal de Ciudadanos para instar al Gobierno de España a anular la subida de impuestos y del Grupo Municipal Popular de apoyo a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio Andaluz. La sesión plenaria comenzará a partir de las 8 de la tarde y se podrá seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la frecuencia modulada o en radioubrique.com o bien desde el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Por otra parte, la Junta de Andalucía notifica hoy martes un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique, descendiendo la tasa de incidencia hasta los 301,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 50 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 17 corresponden a la última semana. Recordamos además que 620 personas han sido citadas hoy en Ubrique por la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para participar en un cribado masivo que determine la incidencia del coronavirus en Ubrique. Cambiamos de asunto. Un total de 33 donaciones de sangre se llevaron a cabo ayer en la primera de las dos jornadas en las que los equipos móviles del Centro Regional de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz estarán en Ubrique en una visita extraordinaria a causa de la situación de bajas reservas de sangre que registran los hospitales de la provincia. El coordinador del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas en Cádiz, Miguel Ángel Barbero, ha destacado que de los 33 donantes de ayer, 4 lo hicieron por primera vez, por lo que ha mostrado su satisfacción por estas nuevas incorporaciones tan necesarias en estos momentos. Barbero también ha explicado que el descenso en el número de donaciones diarias se debe a que en este 2021 los equipos del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas están visitando Ubrique mensualmente y que existe un límite máximo de donaciones anuales con un intervalo de 2 meses entre cada aportación, a lo que además se une que estamos en periodo vacacional. Esta tarde todavía se podrá donar en horario de 5:30 de la tarde a 9:30 de la noche en la planta tercera del edificio del Mercado de Abastos y los Juzgados. Oímos a Miguel Ángel Barbero. Bueno, pues estuvo más o menos el esperado. Se hicieron 33 donaciones y importante que 4 de ellos fueron donantes que se acercaron por primera vez. Eso es lo que necesitamos, que poco a poco se vayan incorporando nuevos donantes, dado que se van incrementando las necesidades. También es una época en la que hay muchas personas, donantes habituales, que están de vacaciones y habrán salido de Ubrique y bueno, pues todo eso también influye. Ese es el motivo principal por el que en verano la donación disminuye, así que bueno, pues entre otros motivos, pues es por el que aumentamos el número de veces que vamos a los sitios habituales para dar más oportunidades a los donantes a que si no estaban en una ocasión puedan estar en la siguiente visita. A Ubrique pues vamos 6 veces al año, cada 2 meses, como bien has dicho, y ahora bueno, pues intercalando pues iremos 12 veces al año y 6 de ellas en 2 jornadas de mañana y tarde. Pues hemos subido algo, pero los ingresos diarios para que nos podamos recuperar tendrían que ser muy superiores a los que estamos teniendo apenas para la distribución diaria, con lo cual nuestra reserva pues se mantiene prácticamente en los mismos niveles bajos. Necesitaríamos, pues si estamos distribuyendo ahora en verano alrededor de 150 bolsas de sangre, porque algo sí que es cierto que desciende en verano la distribución, pues necesitaríamos para poder remontar rápido el stock a unos niveles óptimos, pues cerca de 200 donaciones diarias. Eso va a ser muy complicado de mucho tiempo el recuperarlo. Sí, prácticamente cualquier persona mayor de edad con 50 kilos de peso ya puede ser un donante de sangre, puesto que, bueno, es muy sencillo, es algo de enfermedades infecciosas que se puedan tener en el momento, y algunas enfermedades graves de sistemas de nuestro organismo, pues puede ser donante presente cualquier persona. Lo único que, bueno, pues siempre es necesario que haya un facultativo en el equipo que valore a cada uno de los donantes para ver que están en perfectas condiciones, sobre todo cuando se acercan por primera vez a donar, para que no haya ningún problema durante la donación, que es lo habitual. Ahí estaremos esperando a todo el que quiera colaborar. Y bueno, recordar, ya que hemos hablado de la COVID-19, que de las personas que hayan sido vacunadas y si no han tenido una reacción importante, que es lo habitual, al día siguiente de la vacuna pueden donar sin ningún problema. Y el que haya padecido la COVID-19, al mes de haber desaparecido los síntomas y tampoco le han quedado secuelas importantes, puede seguir donando perfectamente. Recuerden también que por motivos de mejoras en la red, Aguas de Ubrique suspenderá mañana miércoles el suministro de agua de 8 de la mañana a 2 de la tarde en la parte alta de la urbanización Villas de San Antonio, en las avenidas Los 20 Pilares, Los Alcornocales, Parlamentarios, Fuente San Francisco y de Cortes, en las barriadas Ministro Fernández Ordóñez, Marcos, León López, Antonio Vega y La Ladera, y en las calles Catalán, Solimán, Genil, Ebro, Río Tinto, Tajo, Júcar, Miño, Segura, Odiel, Darro, Guadalquivir, Guadiana, Guadalete, Guadiaro y Duero. En otro orden de cosas, en la jornada de hoy ha tenido lugar el encuentro digital para dar a conocer los trámites y requisitos del programa Innovativa 6000 del Instituto Andaluz de la Juventud, cuyo plazo de solicitud estará abierto hasta el 4 de agosto. Estas subvenciones tienen como objetivo financiar los gastos para la puesta en marcha de proyectos empresariales promovidos por personas jóvenes andaluzas o residentes de Andalucía de hasta 35 años, que tengan una formación académica universitaria o formación profesional de ciclo formativo de grado medio o superior. En concreto, se trata de una ayuda de 6.000 euros que cubriría tanto los gastos de constitución de la empresa como cualquier inversión que se tenga que hacer para iniciar la actividad. El técnico del CADE de Ubrique, Javier Vidal, ha destacado además que esta subvención es compatible con otras ayudas destinadas a la estabilización del trabajo autónomo, como los incentivos que aplica la Seguridad Social sobre la cuota de autónomos o las ayudas de 5.000 euros de la Junta de Andalucía a jóvenes para iniciar la actividad. Sí, es una ayuda innovativa 6.000 que lleva convocando el Instituto Andaluz de la Juventud durante varios años, y es una ayuda que se diseña un poco para apoyar los proyectos de las iniciativas empresariales de jóvenes con una, lo que se intenta un poco una fomentar un tipo de empresa un poco más específica y un poco más exigente. ¿Por qué? Porque serían para jóvenes universitarios o que tengan el ciclo medio superior de formación profesional. En ese sentido, pues todos esos jóvenes, bueno, lo de joven también es una cosa muy subjetiva, pues hasta cuando llega la juventud, el Instituto Andaluz de la Juventud pues lo establecía hasta los 35 años. Entonces, jóvenes de hasta 35 años que hayan finalizado sus estudios universitarios o de ciclo medio superior de formación profesional, puede, y que no hayan iniciado el proyecto empresarial, pueden solicitar una ayuda innovativa 6.000, que es una ayuda de 6.000 euros que cubre tanto los gastos de constitución, se pueden constituir como sociedad o como autónomo, tanto los gastos de constitución de la empresa como también cualquier inversión que tengan que hacer el autónomo para iniciar la actividad. Son una ayuda, ya digo, específica del Instituto Andaluz de la Juventud, y lo que ha decidido un poco propiciar, o sea, fomentar y darle preeminencia a esas empresas que se supone que, bueno, viniendo de universitarios o de técnicos medios o superiores de formación profesional, pues va, son una empresa que van a tener otro un signo diferente, bueno, a una empresa más tradicional con menos, que se requiera menos nivel formativo. Y nada, es decir, estas ayudas están abiertas hasta el 4 de agosto y nada, invitamos a todos los jóvenes de Ubrique que tengan pendiente, que tengan una idea empresarial que pueda ser solvente, pues que soliciten esta ayuda. Muy importante decir también que independientemente de esta ayuda, también existe muchos incentivos por parte de la Seguridad Social, del Gobierno de España, en el sentido de que la cuota de autónomo, hasta la tarifa plana de la cuota de autónomo, que es de 60 euros durante el primer año, de en el caso de los menores de 35 años, de 60 euros durante el primer año, 140 euros los siguientes 6 meses y los siguientes 18 meses también estarían bonificados al 25%. A eso se une la ayuda que tiene también la Junta de Andalucía, de, en el caso de los jóvenes, de 5.000 euros para iniciar la actividad, y que son perfectamente compatibles, es decir, son compatibles a las ayudas de Innovactiva con las ayudas de estabilización del trabajador autónomo. En cualquier caso, como decimos siempre, bueno, pues que si alguien nos está escuchando y tiene un proyecto empresarial o una idea empresarial, no hace falta que la tenga muy desarrollada, sino simplemente que tenga el gusanillo, como decimos, hemos comentado otras veces, pues que se pase por aquí, estudiamos su idea y vemos toda la financiación pública que puede recibir. Y ya en los deportes destacamos que mañana miércoles llegará a Ubrique la caravana del Cádiz Club de Fútbol, que con el lema Todos somos Cádiz está recorriendo los municipios de la provincia con actividades de ocio, deportivas y entretenimiento dirigidas a todos los públicos, con el fin de vincular al club con todas las localidades gaditanas o, como dicen los responsables cadistas, de hacer provincia. En la campaña de este año también se ha apostado por la idea de recuperar el fútbol de la calle, una iniciativa para devolver a los niños y niñas a las calles y plazas. El Road Show Todos Somos Cádiz pretende homenajear y agradecer la fidelidad de los aficionados, realizando actividades lúdicas orientadas al fútbol para niños y niñas, sorteos de merchandising y entrega de obsequios. La caravana del Cádiz Club de Fútbol estará ubicada mañana a partir de las 5 de la tarde en la cancha exterior del pabellón polideportivo municipal. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.